con la posibilidad de conversar ya representante de, bueno, de los vendedores ambulantes, de los puesteros, de los puestos fijos en la ciudad de Santa Rosa, ¿no? Han tenido un fallo a favor en los últimos días y vamos a hablar un poco acerca de este tema. Karina, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día. Muy bien, gracias por atendernos. Muy bien. Acá no hay problema. Acá estamos, arrancando la mañana carmesera en el 106.1. Bueno, Karina, lo decíamos recién, ¿no? Un poco en el comienzo. La semana pasada se conoció un fallo a favor de los vendedores ambulantes, los puestos fijos, para que puedan trabajar en las calles de la ciudad de Santa Rosa. Sí, así es. En realidad es un comienzo, porque lo que ese fallo determina es que, bueno, se abra el proceso, digamos que se continúe el proceso a través del juzgado de primera instancia, o sea, el expediente se va a remitir, y lo más importante, o lo que fue realmente una noticia muy, digamos, que nos sorprendió gratamente, fue el hecho de que nos conceden la medida cautelar que también habíamos solicitado, que es, con la, digamos, lo que nosotros pedimos fue puntualmente que la municipalidad los deje de continuar trabajando sin, digamos, restringir su actividad. Esta medida, acá tanto, se resuelva la cuestión de fondo. Uh-huh. Esta medida, digamos, cuando nosotros presentamos la acción de amparo, había sido rechazada por el juzgado de primera instancia, habían rechazado la competencia también de ellos, que después el Superior Tribunal confirmó que sí tenían competencia el juzgado para resolver sobre la cuestión, que no era una cuestión de derecho administrativo, en donde ellos tenían que agotar la vía administrativa recién para poder recurrir a la instancia judicial. Y la otra cuestión era dirimir la cuestión de fondo. Había rechazado de forma absoluta porque al no tener competencia no resolvía sobre la cuestión de fondo. Exacto. Bueno, el fallo este de la Cámara que tuvimos la semana pasada fue en este sentido, digamos, en el decir que el juzgado de primera instancia se iba a tener que abocar a resolver la cuestión de fondo, y por el otro lado, que hasta tanto se resolviera, ellos iban a poder continuar trabajando sin ningún impedimento por parte del municipio. Muy bien. Bueno, además del impedimento estaba esta posibilidad que tenía la municipalidad de decomisarle, por ejemplo, las mercaderías. Hola, a ver si nos escucha Karina Ganusa, estamos conversando con la abogada representante de los vendedores ambulantes, de los puestos fijos en nuestra ciudad, donde, bueno, la semana pasada, como decíamos, se ha conocido este fallo a favor del trabajo de los vendedores ambulantes en la ciudad de Santa Rosa, en las calles de la ciudad de Santa Rosa. Recordemos que este es un conflicto que se ha acrecentado, ¿no?, de alguna manera y de una forma muy importante, sobre todo en esta gestión de Leandro Alto Laguirre, donde prácticamente por momentos se vio como si fuera una especie de enfrentamiento personal con los vendedores ambulantes, ¿no? Incluso hubo hasta una, yo diría, persecución, ¿no?, por momentos hacia los vendedores ambulantes. Ahora se lo vamos a preguntar a Karina Ganusa a ver si realmente fue de esta manera, pero bueno, es lo que podemos percibir todos en el día a día. Karina, ¿qué tal? ¿Nos estás escuchando ahora? Se cortó. Está bien, no hay problema. Te decía que, bueno, además es un alivio para los vendedores ambulantes porque la municipalidad tenía la posibilidad de decomisarle las mercaderías. Claro, en realidad, al no estar autorizados a funcionar, la municipalidad puede ejercer su poder de policía. Claro. Es decir, ellos, desde que, por eso presentamos nosotros la acción de amparo, que es porque ellos no tenían la autorización para funcionar. Ellos mensualmente, la municipalidad, luego de que ellos presentaran determinados requisitos, digamos, constancias e informes, más el pago del canon, ellos, la municipalidad les otorgaba un permiso o una autorización para funcionar como tal. Sí. El tema es que la municipalidad dejó de autorizarlo y, por supuesto, en el ejercicio de su poder de policía, si ellos no están autorizados para funcionar, podía hasta decomisar. Lo cierto es que, bueno, por eso nosotros habíamos solicitado esta medida cautelar, que, digamos, es lo innovador en este momento, o lo nuevo, lo que estábamos esperando realmente, que era que ellos pudieran continuar trabajando. En realidad lo han estado haciendo, pero bueno, ya te digo, en ejercicio de policía, la municipalidad estuvo labrando infracciones o labrando actas, que después por ahí en algunos casos se han convertido en multas, porque bueno, no tenían autorización para funcionar. Hoy por hoy esto, con la medida cautelar habiendo salido, digamos, ellos ahora pueden trabajar, y bueno, la municipalidad deberá revisar, digamos, todas las actuaciones que, que han llevado a cabo con respecto a los 8 interesados, digamos, que han presentado la acción de amparo, a ver, digamos, desde el momento de la presentación, todas las actas que tienen, qué es lo que va a hacer la municipalidad. Bueno, y en función de eso nosotros evaluaremos. Lo que debió haber hecho la municipalidad es garantizar, de acuerdo a esta medida, que ellos no tuvieron ningún impedimento para trabajar. Uh-huh. Su comercio. ¿Hubo persecución a los vendedores ambulantes? ¿Lo sintieron así? ¿Lo vieron así? ¿Lo vivieron así? Y tal vez algunos de ellos, seguro, sí, estaban preocupados porque... Bueno, porque ellos saben que estaban en todo momento, se habló acá también, ellos no estaban en una situación de... legalidad. Digamos, no estaban legitimados porque no estaban autorizados para funcionar. Pero estaban, digamos, legitimados desde el ejercicio mismo y de la forma que se procedió en este en el marco de esta ordenanza que se dejó sin... que derogó justo la actividad de ellos. Bueno, pero no estaban autorizados por la municipalidad. Ajá. O sea, en los papeles, digamos, no estaban autorizados para funcionar. Uh-huh. Y la municipalidad sí ejerció su poder de policía con algunos más que con otros. Desconozco cuáles fueron las razones. Por ahí es porque los encontraron justo en ese momento, cuando salieron a hacer a labrar actas de infracción o a constatar cómo estaban trabajando los comerciantes. Y bueno, sí, seguramente lo vivieron así. Uh-huh. Por eso era tan necesario... que saliera esta medida, que totalmente. Hoy por hoy salió. Sí. Karina, ¿este fallo aplica para cualquier persona que quiera hoy vender algo en la calle? Por ejemplo, no sé, artesanos. No. Sí. No, en realidad es para los 8 que se presentaron. Esos son los únicos que al momento de la acción de amparo ejercían, digamos, la actividad de vendedor de puesto fijo de artículos varios. Bien. ¿Sí? O vendedor de artículos varios, sería con puesto fijo, así sería. Eran los únicos otros que estaban. Otros que ejercían esa actividad, pero bueno, ellos, los que son de origen Senegal, viajan cada tanto a sus orígenes, digamos, a Senegal, allá, y bueno, sé que por 3 meses no están, o 3 o 4 meses, bueno, esos no estaban incluidos en esta acción, porque no estaban presentes al momento de lo que pasó. Y para el próximo que quiera ejercer o que quiera estar en la actividad tendrá que solicitarlo como corresponde a la municipalidad y en este caso, y no habiendo una ordenanza que lo regule, no creo que pueda ejercer nadie. Bien, bueno, es interesante conocer ese detalle, ¿no? Pues me imagino que otra gente estará más o menos en la misma situación. Sí, o sea, en la misma situación. No como artículos varios con puestos fijos, sí, por ahí, como puestos de flores, como venta de emparedados, creo que es otro de los rubros. Los artesanos también, pero tienen regulación específica. Bueno, eso habrá que ver cada uno en la normativa, si puede encuadrar o no, y la municipalidad, ya te digo, en el ejercicio de sus facultades, verá si puede dar la autorización o no. Bueno. En este caso, ellos venían ejerciendo la actividad, por eso es respecto de estos 8. Porque nosotros, respecto de estos 8, presentamos la acción de amparo, y ellos ya venían ejerciendo la actividad en un marco en el que se les otorgaba autorizaciones bajo una ordenanza que estaba derogada. Muy bien. ¿Sí? Este es nuestro planteo, básicamente. Sí. Este fallo ya está firme. Respecto a la medida, respecto al fondo de la cuestión, no, se abre la causa prueba. Es decir, la municipalidad que hasta el momento no ha estado notificada más que por los medios, por el conocimiento público, digamos, va a estar notificada recientemente en el marco de un expediente, tendrá el plazo para responder al requerimiento nuestro, se abrirá la causa prueba y en la oportunidad necesaria se dictará sentencia. Uh-huh. Sobre el fondo de la cuestión. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Es si esta ordenanza efectivamente que deroga, digamos, aquella que les permitía funcionar respecto de artículos varios, es constitucional o no. Y si es discriminatoria o no, y si se va a dejar sin efecto o no. ¿Sí? Muy bien. Fundamentalmente eso es lo que va. Y si se deja sin efecto, ellos podrán ejercer la actividad, y si no se deja sin efecto, es decir, que consideran que la ordenanza no es, el artículo, digamos, derogado no es inconstitucional, bueno, no sé, la verdad, que no bueno. sé en qué marco, digamos, se dictará la sentencia y cuáles serán las consecuencias, pero bueno, no van a poder funcionar en este caso. Está eso se tiene que resolver. Claro. Esto es la vía que tenemos, que es la judicial, para resolver estas cuestiones que donde las partes no pueden ponerse de acuerdo. Uh-huh. ¿Tenés conocimiento si la municipalidad fue notificada? Sí, bueno, sí fue notificada de la medida cautelar. Bueno. Respecto de la demanda, puntualmente no, porque está en cámara todavía, tiene que bajar a primera instancia, y una vez que el expediente baje a primera instancia, nos notifican a nosotros, digamos, sale un resolutivo en el que nos dice que tenemos que notificar. Está bien, pero la municipalidad ya está en pleno está en pleno pero conocimiento. De la medida cautelar sí está. Sí, sí. Y no puede ir a sacar de la calle a los vendedores ambulantes. Claro, sí, uh-huh. Sí, sí. ¿Puede sentar un precedente este caso de Santa Rosa de La Pampa en todo el país? Porque, bueno, estamos viendo, ¿no?, situaciones por ahí repetidas donde incluso mediante represión han sacado vendedores ambulantes de la calle. Me preguntaron eso el otro día y la verdad que no lo vi, no lo tuve en cuenta al momento de iniciar la acción de amparo, si había alguna réplica en otro lado del país. Pero sí, sí, seguramente, si sale favorable la cuestión de fondo, seguramente va a generar un precedente. Muy bien. Karina, bueno, sí. Por ahora vamos caminando paso a paso con esto, que ya es muchísimo. Claro que sí, claro que sí. Básicamente les permite trabajar. Bueno, que era lo que estaban buscando, ¿no?, principalmente. Claro, exactamente, sí, sí, sí. Karina, muchísimas gracias por atendernos en la mañana carnicera. Que tengas buen día. Bueno, gracias Sebastián, igualmente, chao. Hasta luego. Karina Ganusa, abogada los vendedores ambulantes, los puestos fijos en la ciudad de Santa Rosa, bueno, informándonos un poco acerca de este fallo judicial que han tenido los vendedores ambulantes de la ciudad, donde, bueno, los habilita a estos 8 vendedores ambulantes puntualmente, como ella nos comentaba, a poder realizar su trabajo, ¿no?, a poder trabajar en la vía pública, en las calles de la ciudad de Santa Rosa, sin la intervención de la municipalidad, sin que los corran de un lugar hacia otro, sin que los persigan y mucho menos que le decomisen las mercaderías que tienen disponibles para la venta en Santa Rosa. 15 minutos han pasado de las 9 de la mañana, así seguimos en La Mañana Kermesera. La Mañana Kermesera, hasta el mediodía.